todo hecho está, no podemos agregar a la sangre que su hijo derramó. Su poder nos transformó, con su gracia nos asombró, y a lo largo de la historia él brillará. Cielo aquí llegar.